to rip the floor back. Get ready for this, motherfucker. Chill. Let me see. Yo sé que estoy aburrido. Te voy a cagar a tiro. Solo por diversión. Terminarás en un cajón. Ok. Sé que morirás pronto. De tu vieja me la monto. Pow, pow, pow, la vida pow. Me tiene podrido. Porque sos un mal parido. Break it free. Let it gun sound. Let it gun sound. Let it gun sound. Let it gun sound. Let it gun sound. Let it gun sound. Let it gun sound. Let it gun sound. Voy a pegar un tiro. Porque me tienen repodrido. Okay. Te voy a volar los sesos. No pienso caer preso. Te voy a reventar el coco. A desangrarte poco a poco. Damn. Me podés lamer bien la chota. Te dejé la cola rota. Okay. Let it gun sound. Let it gun sound. Let it gun sound. Let it gun sound. Let it gun sound. Let it gun sound. Let it gun sound. Let it gun sound. Todos los días la misma mierda. Por favor, matate, perra. Okay. Te voy a ahorcar con una cuerda. Okay. Todos son la misma mierda. Damn. Te voy a cortar las putas venas. Desahogar todas mis penas. Okay. Voy a terminar con todo esto. Damn. Porque yo sé que yo no presto. Let it gun sound, let it gun sound. Let it gun sound, let it gun sound. Let it gun sound, let it gun sound. Bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow. It's over now, motherfucker. Te ha llegado la muerte. Te ha llegado la muerte.